Son las 7 menos cuarto de la tarde, una hora menos en Canarias. ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. Hoy es día 13 de enero del 2016. Desde Gijón, Asturias, para todo el mundo, tu emisora favorita, Radio Crash FM en el 105 de tu dial y también por internet, www.radiocrash.blogspot.com. Podéis descargar los programas en podcast. Bienvenidos al vuelo 605 musical. Todos los miércoles emitimos este programa de 18.45 a 19.45 horas. Los domingos repetimos a las 12 del mediodía. Os habla Javier Arce y despegamos. You're broken down and tired of living life on the merry-go-round. You can't find a fighter, but I see it in you, so we gon' walk it out. Move mountains, we gon' walk it out and move mountains. And now silence is a quiet, and it feels like it's getting hard to breathe. And I know you feel like dying, but I promise we'll take the world to its feet. Move mountains, bring it to its feet. Move mountains. And I'll rise up, I'll rise like the day. I'll rise up, I'll rise unafraid. I'll rise up, and I'll do it a thousand times again. With you, with you, with you. and for that we have each other. And we will rise, we will rise, we will rise. Oh, oh, oh, we'll rise. I'll rise up, rise like the day. I'll rise up in spite of the ache. I will rise a thousand times again, and we'll rise up. I like the waves. We'll rise up in spite of the ache. We'll rise up, and we'll do it a thousand times again. You, we'll be right back.

Hoy lo del Congreso de los Diputados fue patético. Ver al PP, PSOE y Ciudadanos, el partido filial del PP, preparando a Patxi López para ser presidente del Congreso. Cuando sabemos que Patxi López tuvo el apoyo del PP en el País Vasco para ser lendakari, parece que se están poniendo de acuerdo estos tres para seguir gobernando, para que esto siga igual, para que siga la corrupción, las puertas giratorias, para la ley Mordaza. Entonces el PP y el PSOE son lo mismo. Pues los del PSOE dicen que no, pero son parecidos. El PSOE, corrupción en Andalucía. La ley Mordaza también la empleó con Corcuera, patada a la puerta. La reforma laboral también la empleó el señor Zapatero. Entonces ellos quieren seguir con sus privilegios, ocultar las corrupciones, como también pasó en el país catalán, cuando lo de Puyol. Esto de Puyol ya venía de muy atrás. Había partidos políticos ahí, estaba el PP, PSOE y todos, y estos ya sabían la historia de este Puyol y se estuvieron ahí protegiendo todos, ¿no? Entonces ahora quieren seguir gobernando y me temo que el PP, que Rajoy, siga gobernando en este país. Tengo miedo. Y no sin tener en cuenta a los ciudadanos, que son los que votaron un cambio, los que quieren que se acabe la corrupción, la ley Mordaza, todos los derechos que nos fueron quitando, tanto uno como el otro partido. Y luego, como filial, está Ciudadanos. Entonces no me extraña que Pablo Iglesias esté cabreado muchísimo, porque el Pedrito es un traidor, hombre. No se puede fiar uno de él, del PSOE no se puede fiar uno. Mirar en Asturias cómo está. En Asturias, en Andalucía, el PSOE es un partido que no te puedes fiar. Izquierda Unida siempre estuvo apoyando al PSOE. Ahora en Asturias está traicionando, en Andalucía también lo apoyó y lo traicionó. Entonces, ¿a dónde vamos? Entonces, los ciudadanos querían el cambio y el cambio me temo que no lo va a haber. Pero lo único que pasa es que Podemos va a seguir, va a estar ahí en el Congreso, va a seguir luchando para conseguir que estos derechos se consigan, valga la redundancia. Luego hay la crítica a la diputada de Podemos porque lleva un bebé, pero bueno, con la corrupción que hay, con todo lo que hicieron estos canallas, con un corrupto que está de diputado que se presentó hoy para jurar el cargo, se está hablando tanto la prensa como la televisión del bebé de la diputada de Podemos. Dejar eso en paz, hombre. Es un día histórico para Podemos. Es la primera vez que está ahí. Y que vaya el bebé de una diputada no es para criticarlo. Es un orgullo eso. Así que, ¿de qué vamos? En cuanto a lo de el juicio del caso Nos, otra vergüenza. El fiscal, la abogada del Estado, el defensor, bueno, ese de acuerdo que la defienda. Pero es que con uñas y dientes defendiendo a la Cristina, a una que se presume que es corrupta. Hacienda protegiéndola también. Entonces el cambio no lo puede haber. Tenemos que cambiar todo esto. Tenemos que acabar con toda esta corrupción. Es que estos se creyeron inmunes, que no se les podía tocar a esta gente. Entonces creían que ellos podían robar y robar y robar. Entonces están haciendo presión ahora a los jueces, a la justicia, la están presionando para que no se siente más en el banquillo la Cristina. Pero esto es una vergüenza, No sé a dónde vamos a parar con todo esto. Entonces, yo tengo todavía una pequeña esperanza, de que el PSOE recapacite y que las puertas giratorias desaparezcan, que la ley Mordaza desaparezca, que desaparezca toda esta corrupción y los derechos de los ciudadanos vuelvan a tenerlos otra vez o volvamos a tenerlos. El tema sanitario, cada vez hay menos dinero. El tema educativo, y así estamos. Así que yo tengo todavía esperanza de que el Pedro le diga a Pablo, vamos a cumplir con todos estos temas. Que vosotros decís, porque lo de Cataluña es otra cosa vergonzosa con el tema del referéndum. Pero bueno, no me extraña que quieran ser independientes, pero si teníamos que ser todos, es una vergüenza ser español, da asco con todo, con esta corrupción. Lo mejor es independizarse de estos canallas. ¿Por qué? Porque no escuchan, porque te están acabando con todos los derechos, con tu salud, con todo, Entonces, es normal que quieran ser independientes y además dan la espalda a Cataluña y al resto de las comunidades, a no ser que sean del PP, claro. Tengo la esperanza. Y Podemos. Estoy con Pablo Iglesias y con Podemos y todos quien acompaña a Podemos en el Congreso de los Diputados. I've been watching you a la la la la long, a la la la la long, longly long, long, long. Come on, a la la la la long, a la la la la long, longly long, long, long. Hey, standing across the room, I saw you smile. I said I wanna talk to you for a little while, but before I make my move, my emotions start running wild. No more. And if you cry out,